Okay. Sí, sabes que ale por rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tu mirada estaba llamándome. Muéstrame el camino que voy. Come on over in my direction. So thank you for that, such a blessing, yeah. The never situation in a harmony, yeah. Oh, you are my sunrise in the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Tell me how you put it on. Carry on, you know how you turn it on. The way you need all my ear, the only ones I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long too. Tú eres somebody, yo soy a mental. Ni a prefer cambio por el mando plan. Solo con pensar, o sea, hacer el esfuerzo. Ya me está costando más de lo normal. Todo me he sentido pa' pidiendo más. Está con tu malo sin ningún apuro. Despacito, pero respira tu pelo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero destornate besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Algo de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero pibelar tu pelo, pero sé tu ritmo. Quiero ser esa mi moca. Lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Yo que me mis labellidos. Pasito a pasito, sobrecito. Vamos pegando poquito a poquito. Cuando dime esa con esa destreza. Te quiere malicia con delicadeza. Pasito a pasito, sobrecito. Vamos pegando poquito a poquito. Esa forma me pesa. Me cambia malas que no tengo la pieza. Despacito, pero respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero destornate besos despacito. Como las paredes de tu laberinto. Algo de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito. Sito.